Todos me preguntan si yo escribo mis canciones, si supieran que aún ni salen las mejores. Tengo mucho que decir, tanta mierda que escribir. Cuentan cuentos un final donde todo va a mamar. Con permiso yo los dejo, puedo estar joven pero no pendejo. Dejen de cobrar tan caro, se me hace tarde y ya no hay varo. No pido dinero, no pido un centavo, no sé las palabras, yo solo las canto. Se dice te quiero, se dice te amo. A mí ya no me importa ni un carajo pensar en ti, pensar en mí. Decirte amo solo así no es pa' mí. Y ay, güey, ¿qué hice pa' sentirme así de bien? Subí hacia el cielo y volví a caer. Bailé en las nubes, las hice llover. Compuse con los ángeles a casar, canté hasta desafinar. No había nadie para hablar, no me importaba nada más. Eran más bajas que altas. Trabaja, decía, muy lejos llegarás. Ay mamá, ay mamá. Si sigo feliz en mi cama escribiendo poemas, soy el poeta. Yeah!